Educar a los hijos es mejor cuando se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Un espacio creado para el crecimiento de los padres. Con sentido humano. Con sentido humano. Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Con sentido humano. Este programa llega a ustedes gracias a La Estación, Café Restaurante Galería. Ubicado en Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Preguntas, ideas, inquietudes, voces de los padres, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Este programa llega a ustedes gracias a Clínica Ortopédica Amecameca La Isla, ubicada en Silvestre López, número 213, entre Bravo y Jicoteencatl. Previa cita al 97-815-48 o 97-815-49. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Dónde estás? ¿En casita? ¿Dónde estás? ¿En el trabajo? Bueno, pues muy buenas tardes. Sé bienvenido a tu programa Con Sentido Humano. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar y bueno, pues estamos aquí para compartir, para que, bueno, tengamos un contacto a través de esta bonita señal de La Voladora. Y bueno, tú que nos estás escuchando allá, como padre de familia, te recuerdo que estamos aquí para que tú tengas nuevas herramientas, nuevas ideas y que siempre te sirvan para que tú eduques a tus hijos. Desde luego que nosotros estamos preparando aquí una serie de temas y bueno, vamos a iniciar este día. Yo creo que un día muy fresco, muy muy bonito, entre sol y frío. Ya no ha llovido, bueno, no sé aquí en Ameca, pero yo que tenga entendido no. Pero en otros lugares sí le está pegando fuerte la lluvia y el frío. De por sí ya es época de frío, ¿no? Y ya al ser época de frío, como que ya se respira un fin de año en el cual, bueno, pues tú empiezas a hacer planes para ver hacia dónde te vas a ir, dónde vas a pasar, dependiendo de las costumbres que tengas. A lo mejor nada más se limita a hacer una reunión familiar, pero hay quienes disfrutan y viven la Navidad y otros tantos el Año Nuevo y bueno, vienen los Reyes, etcétera, etcétera. Así es que, bueno, pues bienvenido. Y justamente hablando de este fin de año que ya se acerca muy rápido, creo que este año fue muy productivo, muy eficaz en cuanto al trabajo. Y de verdad, pues el hecho de que tú nos estés escuchando y que a lo largo de todo este tiempo y todos estos programas estés con nosotros, bueno, pues nos dice que esta señal de una u otra manera pues es funcional para ti. Es una señal que tiene la mejor intención, al menos en este programa de Consentido Humano, de hacer que tú crezcas, tengas un crecimiento. No estamos intentando cambiar a nadie, no es nuestro objetivo. Sin embargo, creo que cuando un padre tiene la información, nueva información, explora nuevas tierras, tiene nuevas ideas, sin duda donde se va a ver reflejado es que tus hijos te lo van a agradecer siempre. Ojalá y pudiéramos ser padres de familia que, bueno, se acerquen a nosotros nuestros hijos cuando sean mayores, y que cuando sean mayores pues entonces encuentren una solución a los problemas, pero sobre todo cuando se acerquen y tú estés grande ya de edad, pues estén muy cercanos a ti para cuidarte y agradecerte todo lo que has hecho por ellos. Por eso es muy importante que nosotros los padres pues seamos hoy protectores, no por obtener una ganancia, sino simplemente por el hecho de tener amor hacia nuestros hijos y que de verdad les vaya muy muy bien en la vida. Y sobre todo, como dicen papis, hay muchos papis que dicen que sean felices. Claro, hay que ver qué tipo de felicidad es la que estamos buscando para ellos y cómo se construye. Pues se construye todos los días. Y hablando de fin de año, bueno, pues tenemos aquí una mención. Ya viene el festival de Christmas Festival, ¿sí? ¿Cuándo es? El domingo 18 de diciembre en las instalaciones de la Hacienda Panoaya. Te recuerdo que es un evento ya de fin de año, por eso se hace el 18 de diciembre. Y ese día pues va a tener un inicio a las 4 p.m., va a durar 10 horas aproximadamente. Y te queremos invitar para que pues vayas a la preventa del 16 de noviembre al 16 de diciembre. Y bueno, pues obtengas estas entradas para que tú puedas accesar. Te comento que la entrada general cuesta $350 y la entrada VIP para personas de 18 años y menores cuesta $450. Así es que acércate por ahí a la taquilla y Si puedes hacer la preventa, pues es mejor, te ahorras ahí un dinerito. Y si no, el mismo día, pues puedes adquirir un boleto que costará 500 pesos. Es un poquitito más caro, pero bueno, de una u otra manera, vete preparando. Vete preparando para el domingo 18 de diciembre a este gran festival. Y bien, también mandar un gran saludo a nuestros amigos de La Estación, el café, restaurante y galería La Estación, que se encuentra aquí en Amecameca. Ellos se encuentran en la calle Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la capilla de San Miguel. ¿Quieres acercarte a pasar un momento agradable? Bueno, pues ahí hay de comer. Ahí, qué bonito es comer. Ahí hay muchos, muchos platillos sabrosos, muy, muy ad hoc al lugar. Hay, bueno, muchas cosas que ofrece un restaurante de la calidad de nuestros amigos La Estación. ¿Quieres hacer una previa cita para ver qué es lo que va a haber? En ocasiones hay eventos, pues te doy un número que es el 597-9780-586. Así es que acércate por ahí con nuestros amigos de La Estación. Y bien, por aquí del programa pasado surgieron una serie de preguntas, de comentarios que ya no pude yo bueno, pues subir al aire por esta cuestión de los tiempos, pero te recuerdo que estábamos hablando un poco de qué sienten los abuelos cuando cuidan a los nietos, y vimos todos estos roles que los nietos tienen que vivir con los abuelos, quién los educa, con quién es bueno, con quién es sano dejar de encargado a nuestros hijos, y muchas veces coincidimos de verdad en que tiene que ser alguien que vaya muy ad hoc, muy de la mano con el código de valores que tú quieres, con la forma en la que quieres educarlos, en límites, disciplina, etcétera, etcétera. Vimos muchas cosas. Vimos desde las instituciones hasta las redes formales, que son la familia, que son los abuelos. Normalmente los abuelos son los que cuidan más. Así es que por eso tocamos ese tema hace 8 días. Pero todas estas preguntas que nos llegaron después, bueno, pues nosotros queremos hoy en día darles un poquito de voz. No nos olvidamos realmente de lo que ustedes nos preguntan, y yo creo que es importante que tú nos llames, y que aunque sea después del programa, bueno, yo puedo ver a través de las redes sociales, ya sea en la página de La Voladora o también en mi Facebook personal, que es, tú me buscas como Miguel Jacobo Baltasar, y ahí podemos comentar, podemos compartir ideas, pero sobre todo, en la medida de lo posible, en ocasiones no contesto rápidamente, pero en la medida de lo posible lo que tenemos que hacer es darle atención a tus preguntas. Ahorita mismo estoy buscando aquí 2 preguntas que me llamaron fuertemente la atención, y digo fuertemente no porque las otras no sean importantes, sino que creo que hice un resumen de todas las preguntas. Fueron alrededor como de 15 preguntas, hice un resumen para explicar qué es lo que sucede. Miren, una pregunta, seguramente si nos estás escuchando de nueva cuenta, alguien pregunta, ¿cómo se puede platicar con los abuelos a propósito de cómo quiero que eduquen a mis hijos, o cómo quiero que ellos tengan un sentido de la vida, si hoy en día mis padres han cambiado porque ya inclusive son más conscientes, son más tranquilos? Ella habla de que su papá, el abuelo de sus hijos, ya es más tranquilo, ya no es tan violento como era antes. Inclusive este abuelo ha pedido perdón a sus hijos por haberlos violentado y todo. O sea, ella nota un cambio realmente bueno en su padre, por eso tiene esta confianza de encargarle a sus padres, a sus hijos, y ellos se convierten en abuelos cuidadores. Pero ella nos hace una pregunta muy interesante: ¿qué pasa cuando mi padre era muy violento y hoy cambió demasiado, pero ahora se volvió muy consentidor, muy sobreprotector y muy eficaz? La realidad es que los abuelos, cuando cuidan a los nietos, dice una literatura por ahí que me llama mucho la atención el término, dice que ocupan el segundo tiempo del partido. Y lo hacen referencia así como los partidos de fútbol, hay un primer tiempo y hay un segundo tiempo, pero en este primer tiempo lo que hicieron fue cuidar a sus verdaderos hijos, y en el segundo tiempo es cuidar a los nietos. Regularmente en un partido de fútbol, bueno, pues se cometen errores en el primer lapso, pero se corrigen en el segundo. Por eso se dice que se convierten en abuelos que ya van en el segundo tiempo. Es decir, hay abuelos que reconocen haberse equivocado con sus hijos y ahora lo que hacen, quieren reivindicarse, quieren compensar lo que no pudieron hacer con sus hijos, sus ausencias, su violencia, como en este caso. Y bueno, sí se volcan a sobreprotección y hacia ser muy permisivos, dar muchos permisos, perder la capacidad crítica. Entonces, esta mamá que nos hace la pregunta después del programa, pues te comento que sí, en realidad a los abuelos les pasa eso, ¿no? Los abuelos, hay algunos que toman mucha conciencia por la madurez que van teniendo, se arrepienten de haber educado a sus hijos de alguna manera, de alguna forma, y a veces no pueden, corregir, regresar el tiempo para decirle a sus hijos lo que dejaron de decirle. Pasa el tiempo y en ocasiones no pueden ya reconstruir las cosas como deberían de ser. Entonces llegan los nietos y se convierten en nuevos abuelos. Nos dice aquí otra pregunta. Bueno, es que ahora sí desconozco a mis padres. En realidad no puedo ponerme de acuerdo con ellos porque ahora me descubro yo como una mamá muy enérgica. Podría ser porque yo me voy a trabajar y siento mucha impotencia, culpa, y a veces en el poco tiempo que estoy con mis hijos los regaño y buscan refugio inmediatamente con sus abuelos porque como ellos conviven todo el día y me siento terriblemente mal, escribe así. Yo me siento terriblemente mal porque pienso que mis hijos no me quieren, quieren más a los abuelos. Bueno, pues también es una realidad, ¿no? Los abuelos muchas veces cubren las necesidades básicas de los hijos, en este caso de tus hijos. Tú tienes una hija y un hijo de 10 y 11 años. Bueno, pues ellos se refugian más en los abuelos porque quizá a lo mejor encontraron en este caso particular a unos padres, a unos abuelos, tus padres, que quizá a lo mejor a ti no te escucharon, pero ahora a lo mejor han aprendido a escuchar. Y cuando escucha a un padre, bueno, protege a un hijo. Y quizá ellos se sientan con más afán de platicarle más al abuelo, más a la abuela que a ti, que eres la que te vas a trabajar. Y sí, es un fenómeno que también platicamos hace 8 días con este tema de los abuelos que cuidan a los nietos. Y es una situación que se presenta dada que conviven más con ellos. Muchas veces la abuela que cuida al nieto pues sabe sus gustos, sabe cuáles son sus malos humores, sabe cuál es su comida preferida. Bueno, desde luego que se pierde. Al perderse contacto, se pierde mucho con los hijos. ¿Por qué? Porque otros terminan conociéndolos más. También sucede este fenómeno, por ejemplo, con la maestra, ¿no? La maestra de la guardería. ¿Por qué el niño se va más con la maestra que conmigo? ¿Por qué quiere estar más tiempo con ella? Dice esta mamá en otra pregunta, dice, ¿por qué mi hijo, cuando voy a recogerlo a la guardería, se quiere quedar más tiempo en la guardería? Pues sin duda, porque ahí está recibiendo algunas de sus necesidades básicas. Una podría ser seguridad y pertenencia, la otra podría ser el afecto. A lo mejor la maestra es muy cariñosa, a lo mejor la maestra lo atiende, a lo mejor la maestra lo abraza. Quizá la maestra inclusive le puede poner algún mote de cariño, a lo mejor lo arropa cuando tiene frío, etcétera, etcétera. Entonces es natural que si tú, papá o mamá, te vas a trabajar y otros están proporcionando o cubriendo las necesidades básicas de tu hijo, bueno, pues tengan mayor refugio en ellos. Yo creo que no hay que angustiarse tanto. Son dos preguntas que por aquí me hicieron a través del Facebook y pues con gusto les contesto porque de eso platicamos hace 8 días. Pero estos dos casos muy particulares quizá puedan inclusive resolver las preguntas que otros tantos nos hicieron. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Volvemos. La Voladora Radio es una radio comunitaria que se sostiene a través del trabajo voluntario de sus miembros. La arbitraria ley de radio y televisión vigente en nuestro país no nos permite vivir de lo que hacemos. Radio. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Si tú quieres ayudarnos, puedes hacerlo haciendo donativos en dinero o en especie. No importa la cantidad. Te aceptamos desde un peso, un disco o lo que sea. Esta radio no tiene dueños. Ni recibe dinero de ningún gobierno. Ni pertenece a ningún partido político. Ni lo hará. Así que es tuya. Hay que ver cómo lo quema nuestra libertad de expresión. Que la palabra tiene forma, tú verás la dimensión. Puedes acercarte a nuestras oficinas o pedir más información al correo cabina@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en Amecameca y la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 18 minutos. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas. Personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos ganar. Necesitamos una campaña para posicionar la radio en Amecameca. ¿Pero cómo le hago? A ver, ponle en el 97.3. Esta reunión en gobierno. No, con los frigorí. No hay nada. Oh no, ¿y ahora de dónde vamos a sacar las ideas? Las ideas no son de la radio, son de las personas. La Voladora Radio. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio. Radio comunitaria en la Amecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Bien, ya estamos de regreso. Gracias, gracias por estar con nosotros. Y bueno, muchas, muchas menciones aquí fuera del corte, platicando algunas cositas súper importantes. Bueno, te quiero recordar que este espacio de Consentido Humano, bueno, es un gran esfuerzo de la parroquia de Nuestra Señora la Asunción de aquí de Amecameca, gracias al padre Esteban Flores Aguilar, bueno, que amablemente tuvo la gran idea de poner este espacio para ti, papá, que nos estás escuchando, y no nada más para los feligreses de la parroquia, ¿verdad? Es para todos los papás, para todos, no hay distinción, al contrario, hay mucha inclusión. Y bueno, justamente en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de aquí de Amecameca, bueno, pues hay el movimiento de identidad cultural Motlautoli, a ver si lo dije bien, bueno, te invitan al homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz. Es todo un evento que se va a realizar, bueno, dentro de la parroquia, en el claustro de la parroquia La Asunción. Seguramente tú lo conoces. Y bueno, va a ser el 26 de noviembre del 2016. ¿A qué hora? A las 5:30 p.m., ¿sí? Y bueno, pues tienen un programa el cual tiene por objetivo justamente, ¿no?, hacer un homenaje a Sor Juana, y que a través de este evento, bueno, pues está intentando pues ver la semblanza, la vida y la obra de Sor Juana por el maestro Mario Alberto Serrano Avelar, bueno, un especialista en el tema, y la presentación del ballet Omega, la exposición iconográfica de Gilberto Urbina Cervantes, Flor de Volcanes, Esperanza Rascón, ¿sí?, música mexicana por el coro de voces de Nuestra Señora de la Asunción de aquí de Amecameca. Así es que un evento, yo creo, muy completo, súper cultural. Así es que si nos estás escuchando, ojo, es entrada libre. Detrás de toda esta organización, bueno, las personas, los organizadores creen mucho en la cultura. Así es que tú, papá, que nos estás escuchando, tienes la gran oportunidad de ir este próximo 26 de noviembre del 2016. Te esperamos allá a las 5:30 p.m. en el claustro de la parroquia de la Asunción a este evento cultural que yo creo tiene un alto nivel. ¿Un alto nivel de qué? Bueno, un alto nivel de enseñanza, de ilustración, de conocimiento. Así es que gracias, gracias a nuestros amigos. Bien, vamos a pasar también pues este tema, el cual ya más o menos hicimos la aclaración de algunas dudas que tuvieron algunas personas a propósito del tema anterior, ahorita, bueno, yo creo que es importante que pasemos ya a lo que es el tema del programa. Y siempre tratamos de tocar temas que surgen en la Escuela para Padres, en toda esta actividad que nosotros tenemos durante la semana en muchas escuelas públicas. Y bueno, también el hecho de que nosotros tengamos un contacto muy directo con maestros, con padres de familia, pero sobre todo tenemos un contacto más cercano con aquellos problemitas que se presentan en todo este rol escolar en donde tus hijos van. Seguramente también habrá algunas dudas, y lo que hacemos es tratar de darle respuesta a todas tus preguntas. Un fenómeno que hemos visto, por ejemplo, en escuelas secundarias, estamos trabajando ahorita en unas escuelas secundarias de aquí de Chalco y de Iztapaluca, y es hacer un trabajo con los jóvenes, porque pareciera como que hoy en día la adolescencia se está convirtiendo no en una etapa de la vida de alguien, sino en una problemática. Hay jóvenes que desafortunadamente, bueno, desertan de las escuelas secundarias, pero desertan no justamente por falta de cosas materiales, sino desertan porque no tienen una idea de que realmente el estudio es importante. La televisión, la música, muchas cosas, no todos los espacios de comunicación tienen ese sentido de poder orientar a los jóvenes, más bien los desorientan. Nosotros aquí en La Voladora siempre estamos intentando dar cosas positivas y constructivas que le pinten una ruta a los jóvenes para que puedan saber que las cosas se pueden hacer bien. Aquí en cabina hemos tenido, bueno, algunos ejemplos de personas que han sabido salir adelante estando muy jóvenes, pero que sus padres han tenido la gran oportunidad de orientarlos. Y justo es de lo que vamos a hablar ahorita, porque pareciera como que los jóvenes en momentos están perdidos. Este trabajo que se hace en las secundarias es trabajar realmente con adolescentes en todo su apogeo. Si no conocemos cuáles son las características o los cambios que representan los adolescentes, seguramente nosotros estaremos súper enojados con ellos, con nuestros hijos. Quizá tú que nos estás escuchando tengas adolescentes en la etapa de la secundaria y también del bachillerato. Hay algunos que apuntan que lo que voy a decir también se ve desde la primaria, cuarto, quinto, sexto año. Hoy los tiempos han cambiado demasiado. Hoy por la mañana me preguntaban, bueno, ¿y cuándo empieza la adolescencia? Alguna literatura marca que es después de la pubertad. Bueno, ¿y cuándo empieza la pubertad? Nos hemos dado cuenta que hoy en día la pubertad está más presente a edad temprana que cuando tendría que ser por los 11, 12 años. Hoy en día, bueno, suelen darse situaciones, por ejemplo, en las escuelas públicas, en donde en el caso, por ejemplo, de las mujeres, ya tienen su regla muy chiquitas a los 9 años inclusive, y bueno, se han adelantado estas situaciones por alguna razón. Algunos lo empatan mucho, por ejemplo, con el tipo de alimentación que tuvieron sus padres, y consideran algunos que hormonalmente los chicos, bueno, pues han ido cambiando, y que todos estos cambios que van teniendo físicos cuando entran a nuevas etapas, dejan de ser niños, bueno, son a partir de la pubertad. Y bueno, si nosotros no comprendemos a los chicos en esta parte, porque no nada más tienen cambios físicos, sino también tienen cambios psicosociales y tienen cambios cognitivos de pensamiento, tienen cambios en los sentimientos, en el humor, suelen ser muy desafiantes, negativos, no cooperan, no hablan mucho con los padres de familia, es más interesante para ellos el círculo de amigos, el vecindario. Y muchas veces los padres pues se hacen a un lado. ¿Por qué? Porque para ellos es muy importante más un amigo, pertenecer a un club, pertenecer a algún, hoy en día les llaman tribus urbanas, y en estas tribus urbanas, bueno, pues encuentran mucho refugio y por eso no se quieren salir de ahí los jóvenes. Pero en esta etapa de la vida, también los jóvenes tienen muchas preguntas hacia el interior. Esas preguntas se hacen más fuertes en la adolescencia y tienen preguntas como ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué busco? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Realmente tengo una misión en la vida? ¿Me voy a casar? ¿Qué me gustan los hombres, las mujeres, etcétera? Es en la adolescencia en donde los chicos están en un continuo despertar de sus intereses, y por eso tienden a explorar, tienden a buscar. Y justamente vamos a hablar de eso. ¿Qué es buscar? Porque todos tenemos activados en el interior un buscador. ¿Cómo lo podemos plantear? A ver, es como cuando tú abres una computadora. Te metes a una computadora, te conectas con el internet, tienes un espacio que dice buscador. ¿Qué es lo que estás buscando? Bueno, eso sí te debe de quedar muy claro. De hecho, hay personas que buscan en el internet y encuentran muy rápido. ¿Por qué? Porque son muy concretos en escribir en el buscador exactamente qué es lo que quieren. Hay personas que, bueno, pues escriben toda una oración. El internet te da pues respuestas ahí más o menos calculadas a lo que tú estás buscando. Y quizá a lo mejor si le atina el buscador, pues tú al leerlo dices, ah, sí, lo que ando buscando es esto. Y entonces te metes y bueno, ya encuentras quizá respuesta a tus preguntas. Más o menos así es la vida, así es la adolescencia. Los adolescentes siempre están en una búsqueda muy continua de hacer cosas nuevas, inclusive de ser mejores. Tienen un pensamiento muy extenso. Este pensamiento puede tener muchos matices. Son capaces de opinar demasiado, pero también tienen un gran déficit. ¿En qué? En que tienen buenas ideas, pero no las saben aplicar. Cuando tú comprometes a un adolescente a decir, bueno, a ver, esta idea que tú tienes, vamos a plasmarla, vamos a ponerla en el papel y vamos a trabajar por ella. Ahí es donde los adolescentes ya no quieren, porque les cuesta mucho trabajo comprometerse. De hecho, pueden ser muy indecisos. Esa es otra característica de la adolescencia, la indecisión. En un momento te dicen que sí, después te dicen que no. Deciden, por ejemplo, pertenecer a cierto grupo. Se me ocurre a lo mejor pensar, no sé, como los emos. Quizá a lo mejor otros decían, bueno, yo voy a ser rockero, cosas así. Andan buscando su identidad. De tal modo que al tratar de buscar su identidad, bueno, se afilian muchas veces a sectores en los cuales obtienen ellos satisfacción, una autoestima alta, cariño, afecto, pertenencia y seguridad. Por eso es que muchos jóvenes no quieren salirse de ahí, porque ahí se sienten muy, muy bien. Entonces copian identidad, copian estilos, se fijan cómo hacen los compañeros, por qué se sienten así. Hay en estos equipos, en estos grupos, pues hay reglas, cada quien tiene su filosofía. Y si ellos empatan con eso, pues desde luego que se van a meter ahí. ¿Por qué en la adolescencia es cuando más se activa el buscador que tenemos en el interior? Porque apenas estamos aprendiendo a madurar. En una pregunta que nos hacen en alguna ocasión, nos preguntaban, bueno, ¿y hasta los cuántos años conviene que los chicos empiecen a hacer cosas de adultos? Y hacer cosas de adultos sería inclusive tomar una decisión, por ejemplo, como casarse. En México, bueno, el ser adulto es después de los 18 años. En otros países como Estados Unidos, el ser adulto es después de los 21. Entonces, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? ¿Que aquellos son otros seres humanos y nosotros otros? No. La realidad es que, por ejemplo, en otros países saben, los que estudian esas cuestiones de la mente, los neurólogos, algunos otros más, saben que el cerebro tiene una madurez ya muy alta a los 21 años. Entonces, sí, lo conveniente sería que a esa edad se puedan tomar decisiones adecuadas. Hoy en día en México hay jóvenes de 15, 14, 13 años que están tomando decisiones importantes de su vida sin mucha conciencia, y es por eso que también hay muchos, muchos chicos que se embarazan y muchas chicas que se embarazan. Así es que vamos a hablar justamente de los buscadores, vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Volvemos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 32 minutos. La Voladora Radio es una radio comunitaria que se sostiene a través del trabajo voluntario de sus miembros. La arbitraria ley de radio y televisión vigente en nuestro país no nos permite vivir de lo que hacemos. Radio. Todos tenemos necesidad. Si tú quieres ayudarnos, puedes hacerlo haciendo donativos en dinero o en especie. No importa la cantidad. Te aceptamos desde un peso, un disco o lo que sea. Esta radio no tiene dueños. Ni recibe dinero de ningún gobierno. Ni pertenece a ningún partido político. Ni lo hará. Así que es tuya. Hay que ver cómo lo quema nuestra libertad de expresión. Que la palabra tiene forma, tú verás la dimensión. Puedes acercarte a nuestras oficinas o pedir más información al correo cabina@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en Amecameca y la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Bien, ya estamos de regreso. Gracias por esperarnos. Y bueno, te quiero dar un aviso. Te recuerdo que mira, fíjate, el próximo sábado 3 de diciembre vamos a tener el gran honor de contar con Mauricio Díaz, el Hueso, aquí en la estación de Amecameca. Y bueno, puedes venir a escucharlo. La preventa es de 100 pesos y el día del evento 130. Así es que si gustas acompañarnos para convivir, para escuchar, bueno, pues acércate aquí a La Voladora el próximo 3 de diciembre. Más información al 5527-368391. Ahí te va otra vez, 5527-368391. Mauricio Díaz, aquí en La Voladora, alias El Hueso. Bien, pues el próximo 3 de diciembre. También un saludo a nuestros amigos de la clínica ortopédica Amecameca La Isla, que está ubicada en Silvestre López, número 213, entre Bravo y Jicotencal. Así es que acércate por aquí para que, si quieres tener por ahí una consulta a propósito de los piecitos de tus hijos, bueno, pues puedes consultarles a ellos, haz una previa cita al 978-1548 y al 978-1549. En cualquiera de esos dos números te van a dar una consulta. Así es que, bueno, acércate con ellos. Y bueno, estamos de regreso con el tema. Estábamos hablando un poquito de la adolescencia, pero vamos a ver qué es ser un buscador. Bueno, tú te has preguntado, en realidad, quizá dirás, bueno, yo ya pasó mi adolescencia, ya no busco nada. Quizá yo ya me casé y pues ya mis sueños, mis anhelos, mis metas, pues creo que ya se perdieron. A lo mejor el tener hijos ya me mutiló mi sueño, algún sueño. La realidad es que ningún ser humano deja de soñar. Bueno, hay algunos que sí, ¿verdad? Pero tú te has preguntado en realidad, ¿qué es? ¿Por qué no le encuentras sentido a la vida? ¿Por qué hay momentos en que te sientes vacío? ¿Por qué si ya llegaste a cierta edad, algunos compañeros tuyos de la escuela, de la secundaria, hoy día los ves como exitosos, como aquellos amigos que estuvieron a tu lado, que recibieron la misma educación, pero que por qué algunos, afortunadamente, qué bueno que les vaya bien, pero ¿por qué algunos otros no? O sea, ¿dónde está la respuesta? Tú fuiste educado así como aquellos padres que siempre nos inculcaron que el estudio era lo mejor y que ser profesionista te iba a garantizar una economía estable, te iba a garantizar un estilo de vida cómodo. Seguramente sí, y hasta hoy en día lo seguimos profanando, lo seguimos promoviendo, perdón, esa es la palabra correcta, venimos promoviendo este hecho de que estudiar nos va a garantizar muchas cosas. Sí, desde luego que sí, una persona que estudia, que se educa, bueno, tiene mejores oportunidades en la vida. Pero, ¿qué sucede? ¿Dónde está el meollo del asunto? ¿Por qué todos buscamos ser exitosos y por qué unos se encuentran y otros no? ¿Te has preguntado acaso, estás buscando en el lugar adecuado? ¿Sabes exactamente para dónde vas a ir, hacia dónde vas a caminar? ¿Está bien enfocado el objetivo o es como borroso y todavía no sabes? ¿Te has ido por la vida caminando, tú como padre o madre, viendo a ver qué te da la vida, a ver qué te resulta de la vida? ¿Toda la vida te han deseado suerte y no te han deseado éxito? ¿Qué diferencia, La suerte es como al azar, a ver si de casualidad te salen las cosas. Pero el éxito tiene que tener un enfoque claro de saber qué camino es el que debo de tomar, hacia dónde debo de ir. Cuando tú visualizas en el horizonte el punto hacia el cual vas a llegar, créeme que todo lo que está en medio y todo por lo que vas a pasar te va a favorecer para poder llegar a ese lugar. Pero cuando tú no sabes hacia dónde vas, pues sí, como que te va aventando el viento para todas partes, tomas varios caminos. Tomar varios caminos, muchos de los buscadores que todavía no están muy conscientes de cuál es su dirección, pues se pierden en realidad. En ocasiones hay buscadores que, bueno, están esperando que les llegue el paraíso y ellos no ofrecen ni siquiera algún esfuerzo alguno para que puedan encontrar lo que buscan. Hay ocasiones en que, bueno, también las búsquedas se vuelven más conscientes conforme avanza la vida, pero sí te tienes que ir preguntando, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? ¿Hacia dónde voy? ¿De verdad yo quiero estudiar X carrera o realmente a mí una universidad me dijo que solamente aquí en mi universidad puedes estudiar esto? ¿O cuántos y cuántas chicas no en un modelo educativo de preparatoria, o sea, de bachillerato, de cualquier otro modelo, bueno, no quisieron ni siquiera lo que están estudiando? ¿Qué sucede? ¿En qué radica el problema? Porque hoy en día tenemos que escoger carreras que no nos gustaron. Porque hoy en día tenemos que cubrir ciertas materias que para lo que yo pienso que voy a hacer no me van a servir. Seguramente a lo mejor no hemos tomado conciencia en eso. ¿Por qué? Porque aceptamos del exterior muy fácilmente lo que nos quieran decir, lo que nos digan, lo que tenemos que hacer. Así es que si tú eres un buscador que dejas que los demás decidan por ti, justamente ahí es donde nos perdemos. Si tú eres un buscador que actúas más como vagabundo que como un verdadero buscador consciente, pues seguramente la vida te va a llevar por aquí, te va a llevar por allá, y la realidad es que nunca vas a tener un fin que te satisfaga. Podrás satisfacer a otros. Hay otros que también, bueno, no han sabido escoger, no han tenido la carrera adecuada, pero en el camino que se les pone, en el camino que van descubriendo, encuentran con cuál era su verdadera vocación. Hay ocasiones en que los jóvenes o los papás de los jóvenes me dicen, oye, ¿cómo convencer a mi hijo de que tiene que hacer algo diferente y no como los demás? Nosotros ocupamos unas frases en Escuela para Padres. Yo muchas veces se los comento a los jóvenes cuando me toca dar pláticas hacia ellos. Y yo les digo, si haces lo que muchos hacen en tu comunidad, vas a ganar muy poco. Pero si tú haces lo que algunos cuantos hacen en tu comunidad, vas a ganar un poco más. Pero si tú te dedicas, estudias y te enfocas y te especialistas en lo que pocos hacen, vas a ganar mucho, mucho más. Entonces, es muy importante que tú vayas construyendo, dándole sentido a tu vida, pero construyendo un proyecto en el cual tú digas, yo primero voy a estudiar aquí para después pasarme para acá y después para acá. Que la escuela es muy lejos. Mira, la escuela no se hace lejos cuando tú realmente estás convencido cuál es tu camino y cuál es tu objetivo. Si tú lo dejas al azar y dices, pues a ver en qué escuela me quedo, pues la verdad es que si tienes la intención de quedarte en una escuela, eso también implica que tú te esfuerces en estudiar para quedarte en esa escuela. Hay muchos jóvenes que hoy en día, bueno, están queriendo quedarse en las mejores escuelas del país, aunque estén lejos. Sin embargo, no están muy conscientes de que deben trabajar por ello. Algunos papás, bueno, se acercan y los meten a algunos cursos que les pueden favorecer. Pero si el chico no quiere, pues no tiene sentido. ¿Cómo querer que nuestros hijos realmente enfoquen? Bueno, pues es desde chiquititos. Acostumbrarlos a que siempre deben de tener búsquedas que les causen satisfacción. A orientarlos. ¿Cuántos niños no nos están escuchando ahorita que, por ejemplo, quieren o tienen la inquietud de tocar un instrumento? Y pues por la economía, por alguna otra cosa, no se les puede proporcionar eso. ¿Qué sucede? Bueno, sucede que los niños, ¿qué tal si tenían ese potencial ahí? Pues lo van perdiendo. Y entonces se pierde esta construcción posible de el sentido de que este, por ejemplo, este niño, esta niña pudiera ser un gran músico. ¿Cuántos niños de pronto no te dicen, sabes qué, este papá, a mí me gustaría que me compraras un telescopio? No sabemos exactamente de dónde le nace la idea. Si tú te das cuenta, por ejemplo, dices, bueno, si en la familia nunca hemos querido tener un telescopio, quizá a lo mejor en ese momento el niño haya descubierto algo que le gusta. Si nosotros favorecemos este tipo de sueños, de ideas, de anhelos, podemos inclusive estar encaminando a un chico que sea un gran profesionista cuando sea grande. En una pregunta que nos hacen comúnmente o regularmente es que o cuando nosotros hacemos una actividad de hacia dónde quieren dirigir a sus hijos, todos nos dicen hacia la felicidad, y la felicidad para algunos es nada más tener una profesión y ya. No, la realidad es que no. Hoy hay profesionistas que están realmente ocupando su tiempo en otra situación, quizá a lo mejor les gusta más, no necesariamente lo de su carrera, pero muchos están convencidos de que lo que estudiaron no es lo que querían estudiar. A veces llenan nada más expectativas, son búsquedas de otros, de los padres, padres que en ocasiones dicen, yo no pude ser esto y ahora tú vas a ser. Por ahí una mamá, el caso de una mamá que, ella en su juventud quiso bailar danza regional mexicana, y desafortunadamente como a los 17, 18 años se lastima el talón de Aquiles, la tienen que operar y lamentablemente queda un piecito un poquito más corto que el otro y ya no puede hacer esa actividad. Pero hoy en día está volcada a que su hija cumpla ese sueño que ella no pudo tener, y la niñita nos confiesa en una plática ya personal que ella no le gusta la danza, pero que lo hace realmente para que su mamá no la moleste y para cumplir el sueño de su madre. Entonces nosotros vamos teniendo búsquedas muchas veces con nuestros hijos, pero a partir de lo que nosotros no pudimos tener. No, si tu hijo le gusta el fútbol, a otros les gusta el básquetbol, a otros les gusta el voleibol, a algunos les gusta el karate, a ti no te gusta, bueno, es el sueño de él y tienes que ayudarle a construirlo poco a poco. Hay buscadores, por ejemplo, que sobre todo padres de familia que en ocasiones no saben qué hacer, ¿por qué? Porque a lo mejor no lo pueden saber todo, no hay papá perfecto, pero muchas veces buscan soluciones en los lugares que no debe de ser. Por ejemplo, hay ocasiones en que recurrimos a un profesionista y el profesionista no es exactamente su área, no es su especialidad, y entonces se desaniman y dicen, yo ya busqué, pero no encuentro. Es importante que un buscador consciente pues tenga realmente como un mapa en el cual le vayan diciendo exactamente vas a pasar por esto, vas a pasar por el otro, o quizá no exactamente, pero ver todo ese camino que vas a seguir para llegar a tu objetivo. Y entonces de ahí empezar a valorar, ¿me aviento o no me aviento? ¿Cuántas veces has escuchado que, por ejemplo, un chico quiere quizás ser médico? Y hay papás que dicen, lo que voy a hacer es que voy a ver qué siente cuando ve fotografías de personas en alguna operación. Los quieren como poner a prueba a los padres para decir, si soporta eso, entonces sí tiene madera para ser doctor. No, los chicos realmente a veces no están pensando exactamente en lo que tú piensas, no están pensando en ver tanto a un cuerpo abierto y todo eso, no, o sea, tienen la vocación desde otro lugar. ¿Van a pasar por eso? Sí, claro. ¿Cuántos chicos de medicina muchas veces no nos dicen que inclusive se echan para atrás ya cuando viene alguna cirugía porque no soportan la sangre o no soportan otra cosa? Entonces no están hechos para eso. A eso es a lo que yo me refiero cuando a veces buscamos cosas que realmente no estamos muy conscientes si nos gusta esa carrera. Así es que los padres de familia, tienen que ir haciendo que los hijos construyan un proyecto de vida que les dé la satisfacción de que al final ellos se sientan a gusto con lo que hacen. Y no necesariamente es una profesión. A ver, ¿cuántas veces no has visto o has estado tú, por ejemplo, en el súper y más adelante en la caja observas que ahí va un compañero tuyo, de la secundaria, de la infancia, un vecino que hace mucho no ves, y ves que el carrito del mandado va lleno de todos los productos habidos y por haber? Y tú llevas tu carrito ahí muy sencillamente y tienes pocas cosas. Viene esta situación de pensar por qué él sí pudo haber hecho dinero o por qué tiene una mejor posición económica. Y a veces nos pasa hoy en día que dices, pero si ese compañero no estudiaba dentro del salón de clases, ese compañero se salía, mataba clases, no ponía atención. O sea, ¿cómo puede ser que sea más exitoso? ¿Y qué es a lo que se dedica? Tiene una fábrica de paletas, ¿no? No quiero calificar el oficio como algo malo. Me refiero a que pareciera una actividad más sencilla que quizá a lo mejor alguien que hace una operación médica, o alguien que le entienda las finanzas, o alguien que le entienda los números. ¿Cómo puede ser que también una persona que se descubre no justamente con una profesión tenga mayor éxito económico, que finalmente es una parte que ayuda al crecimiento y a la estabilidad emocional de algún padre de familia? Y tú te preguntas, ¿cómo puede ser? Mucha literatura apunta que ese tipo de fenómenos suceden. ¿Por qué? Porque esas personas fueron más de calle, fueron personas que al estar en la calle, bueno, encontraron habilidades, negociación, saber hacer business, como le llaman en el barrio, y pudieron ver de una manera más sencilla las cosas y entonces emprender y hacer un proyecto de vida más a corto plazo, pero que les deje buenos dividendos. En ocasiones los profesionistas, con todo el respeto que merecen, bueno, pues tienen que luchar mucho más. ¿Por qué? Porque quizá a lo mejor no fuimos dotados de habilidad como para poder, inclusive dice alguien por ahí, ser un poquito mañosos a la hora de cobrar. No sabemos. ¿Qué sucede entonces? Bueno, ellos, aquellas personas, pues tienen un mejor carro que el tuyo. Parecía que inclusive no tienen un contacto como tú con la familia, los hacen un poco más a un lado, los hijos son un desastre, la esposa quizá a lo mejor no tiene una buena relación con él, pero son exitosos finalmente, tienen un poder adquisitivo mayor. Entonces su búsqueda no estaba enfocada realmente en ser profesional, sino quizá a lo mejor en ganar dinero de una manera más sencilla. Ellos miran las cosas de una manera más simple. Nosotros a veces nos complicamos la vida, la mente, somos muy metódicos y queremos hacer todo perfectamente bien, ¿sí? Entonces, no va por ahí. Vamos a ir a otra pequeña pausa y regresamos. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Volvemos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 4 y 49 minutos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. El nombre de Amecameca hace referencia al culto en el Cerro del Sacromonte y a su ubicación geográfica. Asimismo, el nombre de Amecameca ha tenido diversos procesos, tanto en su traducción como en el mismo nombre. Como ejemplo, algunos documentos coloniales lo identifican como Ameca, Ameca. Bernal Díaz lo llama Mecameca. Hernán Cortés, Amequeruca. Francisco del Paso lo denomina Amaquemeca. Sor Juana Inés de la Cruz, en un soneto, se refiere a él como Meca. Un decreto en 1861 dispone que se llame Amecameca de Degollado. Y en 1877 en adelante se le denomina como Amecameca de Juárez. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Gracias, estamos de regreso. Bien, bueno, pues aquí muchos saludos. Saludos para allá, para, bueno, pues sí, justamente Valle de Chalco, de donde yo vengo. Qué casualidad, ¿verdad? Y aquí algunos amigos de la parroquia de la Asunción que también nos saludan. Ah, sí, nos piden, por favor, que recordemos que, bueno, ya el diplomado de tanatología que hay aquí en la parroquia La Asunción, que se da todos los sábados a las 4 de la tarde, bueno, ya está a punto de terminar, y que en enero van a venir nuevos diplomados en tanatología, también también tenemos aquí datos de, bueno, tenemos datos de muchos diplomados para la catequesis, para el cuidado de los enfermos. Tenemos varias cosas. Así es que acércate en enero a los nuevos diplomados. ¿Por qué? Porque este fin de año, bueno, pues ya se presenta nuevas oportunidades para ti. Y en enero te puedes venir a preparar. En lo personal, yo estoy tomando este de tanatología, que está muy, muy bueno. Grandes maestros, los mejores maestros están viniendo aquí a Meca. Así es que ve pidiendo informes. ¿Por qué? Porque el salón está llenísimo y creo que en esta ocasión va a ser un éxito el resultado. Y justamente eso, ¿no? O sea, la vida está hecha de búsquedas, nosotros tenemos que buscar oportunidades, estudiar, prepararnos. Un buscador que realmente es consciente de hacia dónde va, bueno, tiende a explorar nuevas tierras, tiende a tener nuevas ideas, nuevas experiencias constructivas. Escucha radio, ve televisión, busca en el internet, bueno, también aguas con el internet, no todo lo que está ahí es cierto, bueno, pero auxíliate sobre todo de fundaciones si quieres tener la orientación adecuada. Auxíliate mucho de instituciones que realmente respaldan. También hay instituciones particulares que creo que a veces se entregan un poquito más y mejor sobre lo sustancioso que puede tener la red, toda esta nube del internet. Bueno, prepárate. Otra característica que tiene un buscador que realmente hace es que tiene un deseo muy grande de algo más. Seguramente tu papá o mamá que nos está escuchando siempre has tenido esta inquietud, este anhelo de seguir creciendo. Hay papás que cuando salen de escuela para padres dicen, ya encontré un trabajo, ya estoy mejor, ya me di cuenta qué potencial tengo y ahora estoy tratando de hacer nuevas cosas. Muchos papás en este proceso de 4 meses nos dicen, Miguel, me voy a meter a estudiar. Realmente terminan la preparatoria. Con mucho orgullo digo que hay mamás que, por ejemplo, habían llegado hasta el bachillerato y hoy en día, después de algunos años, bueno, han podido terminar una carrera, ya alguna licenciatura. Esta búsqueda de querer ser más nunca se detiene. ¿Sí? Pone en movimiento fuerzas internas. Primeramente hay que trabajar hacia el interior. ¿Para qué? Porque estas son las cosas que nos van a hacer crecer, nos van a impulsar. ¿A qué? Alcanzar ideales y metas. Entonces, sé un buscador que siempre esté continuamente en un sentido de crecimiento. Un buen buscador pues, siempre va a explorar nuevas cosas, ¿sí? Siempre va a querer encontrar nuevos mapas que lo guíen en su sentido de la vida, teniendo un proyecto de vida que le favorezca. El proyecto de vida muchas veces es como si fuera una escalera, ¿no? Como cuando tú vas a estar desde el piso hasta la azotea, el proyecto de vida te ayuda como una escalera a ir viendo y ser consciente de cada uno de los escalones. Imagínate tú, por ejemplo, una escalera que tiene los peldaños muy separados y que no alcanzas a subir. Esa es la vida. En ocasiones la vida te pone peldaños muy separados para ver qué tanto puedes hacer. Hay algunos que, bueno, por las circunstancias de la vida, por la clase social, los peldaños los tienen así como muy pegaditos y es bien fácil de subir. Algunas tendrán quizá la gran oportunidad de tener hasta una escalera eléctrica, algunos otros ni escalera tienen, pero vamos, se puede ir construyendo. ¿Por qué? Porque el ser humano nunca se detiene, siempre está buscando la autorrealización y sobre todo trascender en la vida. Te comentaba que muchos padres después de escuela, de esta escuela que nosotros damos en las escuelas públicas, bueno, pues terminan teniendo anhelos, teniendo sueños y que realmente se cumplan. Algunos los cumplen inclusive en el proceso de estas sesiones y de verdad es un orgullo porque cuando alguien se siente valioso, cuando alguien tiene una autoestima alta, bueno, pone como ejemplo. Recuerdo mucho el caso de una mamá que nos dijo, Miguel, yo voy a estudiar. Y bueno, a veces la familia como que nos mete el pie, pero ella dijo, yo voy a estudiar y sí, ya terminó su carrera. Pero ¿sabes qué fue lo más valioso? Que sus hijos pudieron ver ese gran esfuerzo. A veces a los hijos no se les enseña con tanto diálogo, no se les enseña con estarle explicando tantas cosas. A veces a los hijos se les enseña con el ejemplo. Y este ejemplo que acaba de dar la mamá, curiosamente, fíjate nada más qué fenómeno provocó, sus hijos iban un poco mal en la escuela. Cuando ella termina su carrera, seguramente sus hijos la vieron estudiar muchas veces en la computadora en casa y le habrán preguntado, ¿no? A lo mejor le podrían haber dicho desde el tengo hambre hasta mamá, ¿qué estás haciendo? Y la mamá responder, estoy estudiando, denme mi tiempo para estudiar. Y los niños de una manera indirecta, bueno, pues entendieron que estudiar es bueno. Y esta madre no tuvo que decirles de qué manera se tienen que hacer las cosas, sino con el ejemplo. Hoy en día, bueno, tiene una licenciatura, muchísimas felicidades. Así es que nunca se detiene la búsqueda. Siempre andamos preguntándonos por qué de la vida, para qué estoy aquí. Si tú quieres alcanzar tus sueños, de verdad trabaja por ellos. Dice Ockmandino, ¿no? En El vendedor más grande del mundo, todo sueño carece de valor cuando no se lleva a cabo. Entonces, ¿cómo empezar a fomentar en nuestros hijos el hecho de que ellos busquen algo? Pues es a partir también de nosotros. Seguramente en la familia, en tu familia, hay búsquedas muy diferentes. Hay personas que buscan y no quieren encontrar. Quizá te has encontrado con el sobrino, con el tío, o inclusive la pareja que busca trabajo y hace como que no encuentra, ¿verdad? Se sale muy tarde, no busca estrategias. Quizá a lo mejor se deja guiar por todo lo que dice la gente. No hay trabajo, no vas a encontrar. No. Muchas personas pueden salir a buscar trabajo y encontrarlo el mismo día y nos sorprenden. Y les decimos, oye, pues ¿cómo le hiciste? Pues justamente activan a su buscador, buscan las mejores estrategias, preparan un buen currículum. Esa sería una alternativa para tener una búsqueda de trabajo. Quizá a lo mejor se presentan formalmente. El haber estudiado tanto, pues, presentan muy bien su currículum, etcétera, etcétera. Hay personas que, bueno, no tienen esas herramientas, tienen una mala presentación, un mal lenguaje, etcétera, etcétera. Y también su búsqueda se ve mutilada, inclusive por ellos mismos, pero no son conscientes. Lo que debemos de enseñarle a los hijos es justamente eso. Si tú tienes una búsqueda, dedícale tiempo, dedícale proceso. Estábamos platicando en una escuela para padres, en una sesión, y dice una mamá con su niña que va en segundo de secundaria, mi hija ya sabe para dónde va. Ella quiere entrar a la marina y desde hoy en día nos dijo, mamá, yo lo que necesito antes de salir de la secundaria es aprender a nadar. ¿Por qué? Porque yo necesito, o en mi examen que necesito hacer para la marina o el ejército, ya no lo recuerdo bien. Bueno, pues resulta que está formando su proyecto de vida. Así es que, bueno, activa tu buscador, haz que todo salga bien, crea un proyecto de vida, enséñale a tus hijos a encontrar un sentido de lo que buscan adecuadamente. Se nos terminó el tiempo. Bueno, mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y antes de que vaya yo al corte, bueno, pues felicitarte, Rocío, mañana es tu cumpleaños, muchísimas felicidades y muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves a las 4 de la tarde. Gracias, muchas gracias. Este programa llegó a ustedes gracias a La Estación, Café Restaurante Galería. Ubicado en Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Esperamos que hayas encontrado respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano, con sentido humano. Nos escuchamos el próximo programa. Este programa llegó a ustedes gracias a Clínica Ortopédica Amecameca La Isla, ubicada en Silvestre López, número 213, entre Bravo y Jicoteencatl. Previa cita al 97-815-48 o 97-815-49. Educar a los hijos es mejor cuando se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Un espacio creado para el crecimiento de los padres. Con sentido humano. Con sentido humano. Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Con sentido humano.